Bueno, chiquillos, el siguiente tema lo voy a interpretar con una gran amiga mía y gran talento. Ella es Ivania. Cambió para ti, me recordarás, aunque digas que te has olvidado de mí, no me borrarás, al menos que finjas perder la memoria, pues en el amor yo he sido tu única historia. Claro que te amé, si en tus juegos de amor yo perdí la cabeza, mas no pude ver los engaños secretos que dieron tristeza a mí. Compasión no tuviste cuando padecía lo que te entregué, creyendo que tú me querías. Perdóname. Para mí todo acabó. Discúlpame. Tu tiempo se terminó. De lo bueno que vivimos nada queda. Condéname. Tú te has burlado de mí. Sentenciame. Marcaste una cicatriz, una herida que hasta hoy no sé. Estoy arrepentido. Lo mejor para los dos, borrón y cuenta nueva. Y lo que vienes a pedirme a mí, que ya te lo conceda. Pero niñas son las vueltas de esta vida. Yo que seguro estaba de recuperarte y a dejarme tú.